Bueno, hoy vamos a hablar de cómo se desarrolla la industria del caballo en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos existe una institución que se llama American Horse Council, que es el Comité Americano del Caballo. Esto es una asociación nacional de comercio que representa a la industria equina en Washington, D.C. Trabaja diariamente representando sus intereses e inversiones en los equinos. Esta asociación fue organizada en 1969 y ha estado promoviendo y protegiendo la industria, comunicándose con el Congreso, con agencias federales, con la prensa y con la misma industria, representando los intereses en relación a la hípica todos los días del año. La American Horse Council está avalado por individuos y organizaciones que representan prácticamente todas las facetas del mundo del equino, desde propietarios, criadores, veterinarios, herreros, registro de razas, asociaciones, eventos hípicos, hipódromos, rodeos, proveedores comerciales y comités equinos estatales. La misión del American Horse Council es promover y proteger la industria del equino a través de la representación de sus intereses en el Congreso y en agencias federales regulatorias en relación a cuestiones de importancia nacional. Unificar la industria equina a través de proveer información a sus miembros en cuanto a la legislación y las regulaciones pendientes, sirviendo como fórum para todas las organizaciones e individuos miembros y aconsejar e informar al gobierno y a la industria del importante rol de la industria equina en la economía de los Estados Unidos. Visiones y objetivos del American Horse Council. La visión y objetivo es tener el apoyo y ser reconocido por las organizaciones equinas, los propietarios individuales, los miembros del Congreso y los oficiales federales como primordial representante de la industria hípica en Washington frente al Congreso y a las agencias regulatorias. El objetivo del American Horse Council es trabajar eficazmente con los poseedores de acciones en la industria hípica, miembros del Congreso y oficiales federales, asegurando que el clima general del negocio para la industria del caballo, tanto a nivel nacional como internacional, estimule a individuos y a corporaciones a invertir en nuestros caballos, esponsorear y apoyar nuestros eventos y a participar en la industria. Cuantas más oportunidades haya para utilizar a los caballos en diversas actividades, mejor será la salud general de la industria, de los propietarios y de los criadores. Bueno, en nuestro país, en el año 2000, existió un símil de algo parecido del American Horse Council o el Comité del Caballo Americano, que fue el Foro Ecuestre Argentino. El Foro Ecuestre Argentino nació como una necesidad de la propia industria en poder mostrarse y en conseguir situaciones más favorables para continuar el desarrollo de la industria del caballo en la Argentina. Cuando se formó este foro, las premisas con las que empezó a funcionar, o sea, los objetivos de este foro ecuestre, fueron, primero, potenciar la búsqueda de acuerdos entre criadores, usuarios, empresarios, trabajadores, universidades, gobiernos, instituciones deportivas, federaciones y asociaciones. Segundo, crear un espacio para el intercambio de ideas. Tercero, fortalecimiento del deporte ecuestre en todas sus disciplinas. Cuarto, propender a la inserción de la industria en un contexto productivo nacional. Quinto, relevamiento y análisis de la problemática local. Sexto, conseguir consenso respecto de los temas importantes. Séptimo, crear una infraestructura de soporte que apuntale el desarrollo, la investigación y la innovación tecnológica. Octavo, concretar alianzas estratégicas que beneficien a la industria. Noveno, integración y colaboración intensiva entre todos los integrantes de la actividad. Décimo, propender al logro de un calendario anual integral de actividades ecuestres, arte y tradición. Y onceavo, definir las políticas y estrategias de crecimiento de la producción y utilización del caballo en la Argentina, aumentando su presencia local e internacionalmente. Como ustedes verán, los objetivos, que no son objetivos de máxima, son los objetivos mínimos que se tiene que buscar en cualquier industria, sobre todo una tan particular y de tan larga trayectoria como es la del caballo en la Argentina. Esto funcionó, digamos, por un tiempo, se lograron cosas muy importantes, porque esta institución que no logró institucionalizarse, desarrolló temas tales como un trabajo que al final se llamó Evaluación Económica de la Industria Hípica y Sectores Vinculados, que fue el primer trabajo integral que se hizo sobre la industria del caballo en la Argentina. En este desarrollo trabajó la consultora Moria Araujo, que fue seleccionada por integrantes de este foro ecuestre, entre cuatro consultoras que se presentaron para realizar dicho estudio. Trabajamos intensamente durante un año con representantes del Hipódromo de Palermo, con representantes de Fomento Equino, de Cuarto de Milla, con el representante de la Asociación Argentina Veterinaria Equina. El resultado fue un trabajo extenso que mostró la particularidad de que la industria del caballo en la Argentina es una verdadera industria que está absolutamente formalizada y concatenada como cualquier otro producto industrializado o como cualquier otro producto agropecuario, mostrando claramente la calidad de su producción y la cantidad de su producción y lo que representa para nuestro país, tanto local como internacionalmente, el fin de tener unos caballos de una calidad superlativa con un agregado de estar excelentemente criados, muy bien domados y con un manejo que los hacen muy importantes en todo el mundo y suelen ser buscados por varios países del mundo, no solamente los caballos deportivos, sino también los caballos de otras disciplinas ecuestres, como puede ser equitación, bueno, polo ni que hablar, pero también caballos de fuerzas armadas, ¿sí? O sea, o fuerzas de seguridad. Son muy buscados por la calidad y la fortaleza, y eso es el producto de una cría en un suelo privilegiado como es el de nuestro país. Bueno, en este tema de la producción de caballos es muy importante que tengamos en cuenta el contenido de las clases teórico-prácticas que se dictan en las diferentes universidades o en los diferentes cursos de producción equina. Como es un tema que siempre preocupó a la Asociación Argentina Veterinaria Equina, los contenidos no muy importantes en la currícula de las distintas universidades o en los distintos cursos, fomentamos junto con la Dirección de Actividades Hípicas, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, en el año 2005, la primera reunión de cátedras de producción equina de universidades de Argentina. Esta reunión se llevó a cabo en el mes de diciembre en la ciudad de Buenos Aires y fue auspiciada por la Secretaría de Agricultura y por la Asociación Argentina de Veterinaria Equina. A esta reunión fueron invitados 14 universidades, de las cuales asistieron 12. Y la Asociación Argentina Veterinaria Equina solventó todos los gastos que generó esta reunión. La reunión se hizo en el Centro Veterinario de Palermo, dependiente de Lotería Nacional, Sociedad del Estado, y en las oficinas de la Asociación Argentina Veterinaria Equina que posee en dicho centro veterinario. Los resultados de esta reunión fueron los siguientes, que son vienen con este título, ¿no? Contenidos básicos mínimos, teóricos y prácticos en todos los cursos de producción equina. Cada estudiante que finalice o apruebe un curso de grado de producción equina debería, primero, reconocer los pelajes. Segundo, realizar correctamente una ficha de identificación completa, sistemas de identificación. Tercero, aplomos. Cuarto, reconocer las regiones y subregiones topográficas del exterior del caballo, razas y biotipo. Quinto, determinar la edad por dentición. Sexto, situación e impacto de la industria equina en Argentina, mercados, producción de carne equina, áreas laborales, sistemas de producción. Séptimo, pautas generales de conducta individual y social en libertad y confinamiento. Octavo, bases teóricas y prácticas de la nutrición y alimentación de caballos en sistemas pastoriles y en confinamiento. Noveno, manejo reproductivo en sistemas extensivos, semi-intensivos e intensivos. Conceptos generales sobre diagramación y evaluación de programas reproductivos. Décimo, evaluación y manejo de los potrillos, destete, recría, cuida, doma, entrenamiento. Onceavo, pautas para el diseño básico y evaluación de las instalaciones para sistemas extensivos, semi-intensivos e intensivos.